el Consejo de la Magistratura investiga el desempeño de Daniela Sagar y Juan Carlos Renzi y los diferentes funcionarios actuantes en esta causa. Logramos que la señora Liliana Piccinini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia, utilice nuestras palabras para dictar la nulidad del juicio que desestimaba la única prueba que tiene esta causa, promoviendo así un nuevo debate, un nuevo juicio. Logramos volver a hacer querella en la causa por el asesinato de Atahualpa Martínez Minaya. Lo logramos, y desde esta familia queremos que la comunidad toda se sienta parte de esta victoria. ¿Y cuál es la victoria? La victoria es haber logrado que la causa Atahualpa siga siendo parte de la agenda política. La victoria es haber entrado a la institución judicial dignamente, posicionándonos para defender nuestro derecho a la verdad. La victoria es haber logrado que las puertas deban abrirse. La victoria es haber logrado que los oídos escuchen. La victoria es haber sostenido la lucha durante 8 años y estar aquí de pie, pudiendo mirar a los ojos de cualquier persona, llámese gobernador, juez, fiscal, abogado o simple ciudadano, sabiendo que hemos hecho lo correcto y que lo seguiremos haciendo, y que no hay cómo detener el amor de una madre y de quienes sujetamos su mano, porque el recuerdo es el de un niño alegre y fuerte. El recuerdo es el de un joven solidario, con proyectos, consciente de su origen ahumada mapuche, amigo, hermano, hijo. Y el recuerdo se replica, imposible detenerlo. Allí los deseos de memoria, de verdad y de justicia. ¡Qué memoria! La memoria de recordar quiénes eran los dueños del boliche Miloca, el último lugar en que fue visto con vida. 2 abogados, Celia y Tonini. Celia vinculado familiarmente al fiscal Ricardo Falca, subrogante en los primeros 5 días. La memoria de recordar que ese fiscal, Ricardo Falca, nunca ordenó allanar aquel boliche. La memoria de recordar que los policías no preservaron el lugar del hallazgo del cuerpo. La memoria de recordar que fueron intervinientes en esta causa Daniela Sagari y Juan Carlos Renzi. Memoria de recordar que esta fiscal guardó durante 3 años una prueba que parecía fundamental, la cantera. Memoria de recordar que todos quisieron hacernos creer que esto era un crimen pasional. Memoria, esta es la memoria que nosotros tenemos, y luego de la memoria es posible que podamos construir la verdad, para exigir entonces la justicia, lo justo para cada quien, condena para los responsables materiales, condena para los encubridores, descanso para las víctimas. Sabemos, porque llegan a nuestros oídos, comentarios que vinculan a Leonardo Mullenberg con esta muerte. Una persona relacionada al mundo de la venta de drogas y con aparentes vinculaciones con gente de poder de esta ciudad. Así dicen. Durante el año pasado, en la tarea de la Comisión Legislativa, fue presentada una investigación hecha por un ex funcionario policial que revela una posible red de tráfico y venta de drogas. Esta investigación fue presentada ante la Justicia Federal por la Comisión Legislativa. y él, Julieta Vinaya, a través de su representante legal, está siguiendo de cerca esta causa que, aunque no tenga vinculación aparentemente directa con el asesinato de Atahualpa, queremos terminar de tomar o desestimar aquellos rumores y caminos investigativos que quizás no fueron ahondados con suficiente fuerza, con suficiente decisión política. Esta familia no quiere cabeza de nadie. Esta familia no quiere dejar ninguna pregunta sin responder. Esta familia quiere lo justo. Hoy estamos frente a una nueva estrategia de dilación. Hoy la defensora Rita Custod-Xandí, Rita Custod-Xandí, y el abogado Ignacio Galeano pretenden someter a esta madre a una espera infinita, yendo a la Corte Suprema con estrategias legítimas, sí, pero no criteriosas, que impedirán el nuevo debate y el nuevo juicio, haciendo que se nos escape de las manos quizás la última posibilidad de encontrar la verdad. Y esta familia hará responsable a todos y cada uno de los funcionarios intervinientes en esta causa de lo que suceda con la salud de Julieta Vinaya. Porque esta madre, y ninguna madre o padre, merece ser sometido a este manoseo perverso que demuestra lo indigno de estos funcionarios que, cobrando abultados y privilegiados sueldos, olvidan que sus responsabilidades tienen que ver con los que menos tienen, con aquellos ciudadanos que son las víctimas en los procesos. Hoy, a 8 años, estamos marchando nuevamente. Y como siempre lo dijimos, esta lucha no es solo por Atahualpa. Esta lucha levanta la bandera de la dignidad ante todo y quiere que los jóvenes sean protegidos y no estigmatizados. Quiere que los jóvenes vean garantizado su derecho a la educación, al trabajo, y no que sean perseguidos por sus apariencias y mucho menos sean privados de su libertad. Escuchar hablar hoy de dictámenes que permiten que la policía pueda detener a jóvenes en situación de riesgo, como dicen ellos, que desde la legislatura se busca de algún modo bajar la edad de imputabilidad de los menores con proyectos que no cobijan, sino que desprecian a nuestros más chicos, resulta inadmisible para quienes no hemos hecho más que dar pruebas de que las injusticias primero provienen de quienes más responsabilidades tienen y que existe un sistema precario que persigue a la pobreza como si esta fuera una elección. Resguarda a aquellos que portan billeteras abultadas y de este modo legitiman un sistema desigual que no hace más que condenar a la muerte a quienes sin recursos de ningún tipo no pueden defenderse. Por último, queremos dejar en claro que esta familia no se doblegará a la espera. Esta familia persistirá en la tarea. Para nosotros, lo próximo, con Corte Suprema o sin ella, es el nuevo debate y el nuevo juicio. Por eso, participaremos como querella activa, buscando nuevas pruebas y nuevos testimonios. Quizás los de aquellos que nunca se atrevieron a hablar, quizás los de aquellos que fueron obligados a mentir o callar. Este es el momento de hablar, este es el momento de hablar, este es el momento de acercarse a Julieta para ir a un nuevo juicio que nos dé la victoria definitiva. Saber que en cada ciudadano existe el poder de transformar las cosas, existe el poder de hacer que las instituciones trabajen para el pueblo, para los que menos tienen. En los ciudadanos está el poder que nos da la lucha, esa dignidad que cobijará a nuestros niños y jóvenes, para que nunca más un tiro cobarde nos quite la esperanza de vivir en paz. Con pan, con educación y salud, que nadie nos haga creer que no merecemos, que nadie nos deje afuera y que llegue entonces lo justo, castigo para el resto.